sientes importante. Ven que te invito a ser valiente. Oye, tú eres como un diamante que sale del suelo y después es lo más brillante. Lo que tú necesitas, solo Cristo lo tiene. Aquí estamos en familia, los doce de la Biblia, ahora somos millones. Ahora somos millones. Ahora somos millones. Bendiciones pa' lo mío, pa' lo mío. Oramos cada uno cuando estamos en lío. Aunque el fuerte caiga, yo confío que sus bendiciones nos alcanzan como río. Cada uno repartiendo el pan, cenando junto en la mesa, en la riqueza o pobreza, como familia creyendo en la promesa. Cada uno repartiendo el pan, cenando junto en la mesa, en la riqueza o pobreza, como familia creyendo en la promesa. Sale del suelo y después es lo más brillante. Ahora.